En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 7 de julio. Cangadero. Un día como hoy, pero en 1923, nació Eduardo Falú. Mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Con el anhelo del agua que se va. Iba en un submarino amarillo y divisó el jardín del pulpo. Entonces llegó con una ayudita de los amigos. De julio, un día como hoy, pero de 1940, nació Ringo Starr. Últimas. Yo me lancé a la vida, audaz, desnudo, apretada una rosa en cada puño. Y no he hecho nada, aquí estoy sentadito a la ventana. He sido siempre el hombre de última hora, el que pierde ocasiones y el que llora. Soy el que corre por andenes vacíos el postrer coche. Yo era como una hoguera resplandeciente, danza de llamas blancas, rojas y verdes. Ahora soy humo, una antorcha caída al pie de un muro. 7 de julio, un día como hoy, pero en 1950, murió el poeta y médico Baldomero Fernández Moreno. Un día como hoy, pero de 1959, murió el ruiseñor de las calles porteñas, Ángel Vargas. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos vimos en adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marchar te sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Siete de julio, un día como hoy, pero de 1972, murió el bandoneonista Pedro Lawrence. De julio. Un día como hoy, pero en 2006, murió Syd Barrett. Come on, you stranger, you y un día como hoy, Baldomero Fernández Moreno plantó 70 flores en un balcón. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.